Un día de noviembre de 1872, un joven salió del cuarto trasero del Museo Británico y, según uno de sus colegas, empezó a correr por todos lados. Paso seguido, y ante el asombro de todos los presentes, empezó a desvestirse. Se llamaba George Smith, y nunca se supo por qué se desnudó, pero sí la razón de su desbordada alegría. Había leído en un relato que hacía parte de una historia imaginada hace unos 4.000 años y que desapareció por 2 milenios y medio. Quedó sepultada con los restos de uno de los primeros grandes imperios de la historia de la humanidad. En el texto encontrado, había leído sobre un mundo ahogado por el diluvio, un hombre que había construido un bote y una paloma liberada para buscar tierra firme. Era una versión del Arca de Noé, pero no era el libro del Génesis. Era la parte de la cuidadosamente transcrita Epopeya de Gilgamesh, el poema épico inscrito por primera vez alrededor de 1800 a.C., unos 1000 años antes de la composición de la Biblia judía. Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado, espacio realizado con el fin de divagar acerca de misterios, mitos, leyendas, hechos insólitos y mucho más. En el año 612 a.C., Babilonia decide terminar con el dominio asirio en Mesopotamia. Lideró una alianza en un ataque contra la última capital asiria, Nínive. La ciudad fue saqueada por completo después de un asedio de 3 meses y el rey asirio, Shinshar-Iskun, fue asesinado. Fue el principio del fin de un imperio que se había empezado a forjar alrededor del 2025 a.C. y que en su apogeo gobernó sobre las 4 esquinas del mundo, los límites de lo entonces conocido, desde las costas del Golfo Pérsico hasta las montañas de Anatolia y las llanuras aluviales de Egipto. Durante un periodo de unos 3.000 años, más o menos entre 900 y 600 a.C., fue la civilización más avanzada que se habría visto jamás. Los asirios fueron los primeros en desarrollar armas y elementos de protección de hierro, un avance tecnológico que les dio una gran ventaja, así como la creación de una unidad de ingeniería separada que instalaba escaleras y rampas, llenaba fosos y cavaba túneles para ayudar a los soldados a entrar en las ciudades amuralladas. También estuvieron entre los primeros en construir carruajes que proporcionaron una mayor protección en el campo de batalla. Incluso después de su caída, el legado del imperio perduró en las tácticas y tecnologías de guerra adoptada por civilizaciones posteriores. Pero mucho se perdió durante su conquista, particularmente el tesoro de las ideas asirias que guardaba la biblioteca de Nínive, que había sido concebida en el siglo 7 a.C. para albergar la suma de todo el conocimiento humano. La rebelión liderada por los babilonios dejó la ciudad más rica del mundo en ruinas y sus palacios ardiendo y sus habitantes muertos y esclavizados. A esta destruida biblioteca se la tragó la tierra. Una noche de diciembre de 1853, en lo que hoy es Irak, un equipo de excavadores dirigidos por Hormuzd Razam, el primer arqueólogo nacido y criado en Medio Oriente, encontró el palacio del rey asirio Asurbanipal, quien reinó de 668 a 627 a.C. Además de magníficas obras de arte talladas en piedra, más de 2 milenios y medio atrás, los excavadores recogieron del piso miles de fragmentos de tabletas de arcilla cubiertos con una intrincada escritura cuneiforme. No lo sabían, pero eran los restos de la biblioteca real. Los empacaron en cajas que enviaron al Museo Británico, donde los almacenaron, pero no los clasificaron hasta que en 1861 contrataron a Smith para limpiarlos y organizarlos. Llevaba años aprendiendo solo a entender tanto la escritura cuneiforme como el idioma acadio. Un mes más tarde, Smith le leyó su traducción de la tableta a la Sociedad para la Arqueología Bíblica en Londres. Era la primera vez que una audiencia escuchaba parte del poema en más de 2.000 años. fue toda una sensación y desató debates en todo el mundo. Para algunos, corroboraba la verdad esencial de la Biblia. En opinión de otros, y tras el Origen de las Especies, publicado por Charles Darwin en 1859, representaba otra gran grieta para el edificio del cristianismo. La que se llegó a conocer como la Tableta del Diluvio o la Tablilla 11 fue la primera de muchas que, desde entonces, han ido apareciendo, algunas más antiguas incluso. Con ellas, los asiriólogos han ido resolviendo uno de los más grandiosos rompecabezas de la historia, aquella que cuenta sobre un rey que vio, experimentó y consideró todo hasta lo oculto, que desveló lo velado y que supo sobre el diluvio y viajó a los confines del mundo y regresó, exhausto pero entero, como prometen las primeras líneas del texto. Aunque aún hay brechas, se piensa, ya que tenemos dos tercios del relato. Es una de esas obras de literatura antigua que nos hace mella, pues su héroe, a pesar de ser dos tercios Dios, es muy humano. Siempre se está equivocando, nunca alcanza su meta y, como todos, tiene que aceptar la muerte, esa inevitabilidad con la que vivimos. Cuando su historia empieza, los súbditos de Gilgamesh, el rey de Uruk, elevan sus quejas a los dioses, pues abusa de su poder. Las deidades crean su doble, Enkidu, para que compitan y luchen entre sí para que Uruk conozca la paz. Pero antes de que Enkidu pueda retar a Gilgamesh, tiene que ser humanizado por Shamhat, una prostituta sagrada, quien lo seduce y pasa con él 6 días y 7 noches, tras los cuales deja de ser el salvaje que era y tiene una sabiduría más amplia y comprensible. Del enfrentamiento entre Enkidu y Gilgamesh nace una profunda amistad y parten juntos en busca de la gloria hacia el Bosque de los Cedros, un lugar remoto que, según la tradición babilónica, los reyes traían madera para las grandes construcciones. Pero según la tablilla encontrada a finales del siglo XX, el Bosque de los Cedros de este poema es distinto al concepto que se tenía de él en la antigüedad. En este caso, es una selva animada con el canto de los pájaros, la cacofonía de los insectos y los gritos de los monos en los árboles, todos entreteniendo a Humbaba, un gigante, guardián y señor de esta jungla en la que vivía como un rey rodeado de sus músicos. Enkidu y Gilgamesh van con la intención de matar a ese rey y talar sus árboles y lo logran. Humbaba es inmovilizado por los 13 vientos enviados por el dios Sol Shamash y ruega en vano por su vida. Enkidu y Gilgamesh le cortan el cuello, extraen su corazón y pulmones y le sacan los dientes. Pero se dan cuenta de que fueron en contra de la voluntad de los dioses. De hecho, tras hacer lo que se propusieron, Enkidu mira el resultado y le dice a Gilgamesh: «Hemos devastado esta tierra. ¿Qué le diremos a los dioses cuando regresemos?». Tras la batalla, cuando Gilgamesh se está lavando los rastros de la lucha, la diosa Ishtar lo ve, lo desea y le pide que se case con ella, prometiéndole riquezas y poder. Pero Ishtar es la diosa de la guerra y del amor, del sexo y la violencia. Una propuesta de matrimonio de ella es asunto riesgoso. Sus amantes previos han tenido finales terribles, así que Gilgamesh la rechaza sin piedad. «No eres más que un brasero que se apaga con el frío, una puerta trasera que no detiene la ráfaga ni el huracán, calzado que oprime el pie de tu propietario. ¿Cuál amante amaste siempre?». Enfurecida, Ishtar le pide a su padre, el dios del cielo y rey de los dioses, Anu, que envíe un gran monstruo a la tierra a matar a Gilgamesh y destruir a Enkidu. El monstruo es el toro del cielo, un animal feroz que elimina todo a su paso. No obstante, los amigos logran matarlo e Ishtar, furiosa, lo maldice. Enkidu, al escucharla, le arrancó una pierna al toro y se la lanzó. Una vez más, con su victoria, los héroes ofenden a los dioses. A sus ojos, es un acto de arrogancia suprema. «Porque el toro del cielo mataron y a Humbaba mataron. Por consiguiente», dijo Anu, «uno de ellos, aquel que taló los montes del cedro, debe morir». Y así fue. Devastado por la muerte de Enkidu, Gilgamesh se sume en un dolor sin límites, no permite que lo entierren hasta que un gusano caiga de su nariz. Finalmente se da cuenta que debe seguir adelante, le hace un grandioso funeral y empieza a pensar en sí mismo y en su mortalidad. El espanto ha entrado en mi vientre, temeroso de la muerte, recorro sin tino el llano. Es por eso que se embarca en un vasto viaje, siguiendo el sendero del sol y sobre las aguas de la muerte, en busca del hombre que sobrevivió al diluvio y descubrió el secreto de la inmortalidad, Utnapishtim. La historia de Utnapishtim aparece en otras obras de la literatura babilónica, pero el autor de Gilgamesh la usa como una historia dentro de su historia cuando Gilgamesh le pregunta cómo se volvió inmortal. Es entonces que le cuenta que hacía mucho tiempo los dioses le habían dicho que iban a inundar el mundo y que debía construir una nave y embarcar en ella todas las semillas de la vida. Cuando la lluvia cesó, cuenta Utnapishtim, abrió una escotilla y solo vio agua. Todos los humanos habían perecido. Me arrodillé y lloré. Las lágrimas se deslizaron por mis mejillas. Tras enviar una paloma y una golondrina, que regresaron al no encontrar dónde posarse, soltó un cuervo y al ver que no regresaba, dejó salir a todos del barco e hizo una ofrenda a los dioses. Al llegar Enlil, el señor de los cielos y la tierra, los otros dioses le reclamaron haber causado el diluvio y antes de partir, tras reflexionar, volvió a Utnapishtim y su esposa inmortales. El propósito de Utnapishtim era hacerle entender que se volvió inmortal por un evento único ocurrido hace mucho tiempo y en el que nada parecido le iba a pasar a él. ¿Quién por ti convocará a los dioses a la asamblea para que encuentres la vida que buscas? No había ningún secreto, ni nada que pudiera decirle. Gilgamesh hace un último intento. Saca del fondo del mar una planta que Utnapishtim le había revelado que le devolvería su juventud, pero antes de que pudiera aprovecharla, una serpiente se la comió y se fue, no sin antes deshacerse de su vieja piel. Desilusionado y consciente al fin de los límites de sus propias capacidades, regresa a Uruk reconciliado con su suerte y sabio. Su lucha heroica contra la muerte, primero en pos del reconocimiento inmortal a través de las obras gloriosas y luego en busca de la vida eterna, lo lleva a enfrentar el inevitable fracaso y a comprender que la única inmortalidad a la que puede aspirar es la que da al dejar un logro duradero. Su viaje que termina donde empezó y es el principio de la epopeya a la que nos cuenta el final. En las palabras del prólogo, llegó de un camino lejano, estaba cansado, encontró la paz. Finalmente, sereno, acepta que, si bien los individuos son mortales, la humanidad es eterna y ve la ciudad como una expresión de la humanidad y las generaciones futuras. Sus notables obras de construcción serían las que le garantizarían que su fama sobreviviera a su muerte. Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos por su amable atención. Les habló para todos ustedes, Miguel.